seguimos acá en la marcha de la CGT este primero de mayo, muy cerquita ya del escenario, y nos encontramos con Mónica Schlosshauer, delegada del Ferrocarril Sarmiento y diputada nacional por el Frente de Izquierda y Izquierda Socialista. Cuéntanos, Mónica, ¿por qué están acá? Mira, centralmente, por supuesto, porque necesitamos unirnos todos los trabajadores en contra de la ley base, en contra del plan de motosierra de Milei, porque son ellos o nosotros, cada vez está más claro, y en particular los ferroviarios, porque estamos en medio de una reducción de personal con la amenaza de que van a despedir el 30% de los ferroviarios, junto con la chique de ramales y la privatización. Digamos, son las dos cosas por las que más particulares nos entran. Y de conjunto el gremio ferroviario, ¿cómo está para dar esa pelea? Mira, nosotros somos de la línea Sarmiento. Hasta ahora es la única línea que hizo asamblea y que es un plan de acción concreta. Estamos trabajando con las asambleas barriales, abrazando las estaciones, haciendo festivales. Estamos preparándonos con el plan, con el fondo de lucha ya, porque acá está claro que con un paro de un día nos vamos a parar los despidos, vamos a tener que ir una lucha larga. Y estamos reclamando al gremio que haga lo mismo, que haga asamblea en las otras líneas, porque hasta ahora no han hecho asamblea en los otros ramales, digamos. Al revés, está en silencio, lo que desmoraliza más, porque el trabajador está confundido, digamos. Y contanos por último, ¿qué les ha parecido, bueno, lo que sucedió estos últimos días en el Congreso? Bueno, bochornoso. Desde que se aumentaron los senadores el salario a 7 millones, ya es pornográfico. Y bueno, ya lo de ayer, digamos, eso, ¿no? De que te empiecen a votar leyes que vos decís, no hay una sola que es a favor de los trabajadores. Así que bueno, habrá que seguir peleando. Fue la primera votación. Acá faltan los senadores, acá faltan las particulares, así que mientras estemos en la calle hay esperanza.